Y continuamos con un Movida Valenciana repleto de entrevistas en el día de hoy. Hasta la 1:30 vamos a estar, hora en la que conectaremos con la plaza del Ayuntamiento para vivir la Mascletam. Vamos ahora con un dúo valenciano que teníamos muchas ganas de conocer. Vamos a escuchar una de sus canciones importantes, Si por tu amor tuviera que ir a la guerra. Ser punky, ser yuppie, ser hipster i ser donant? Ho portes dins. Donar sang no és una qüestió de grup. Ser donant no passa de moda. Dona sang. Salva 3 vides. Som solidaritat. Generalitat. Com Comienzan las fallas. Hasta el 15 de marzo, exposición del Ninot en Nuevo Centro. Organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera. Y además, taller infantil fallero. Concurso de maquetas de fallas y exposición fotográfica de comercios históricos de Valencia. Y no te pierdas la retransmisión en directo de las mascletas en nuestra pantalla gigante exterior. Exposición del Ninot 2015 en Nuevo Centro. Ven a disfrutar del vino y el fuego. Los vinos de la denominación de origen Valencia toman el mercado de Colón los días 6, 7 y 8 de marzo. Ven y disfruta de tus vinos. Organiza Denominación de Origen Valencia. Colaboran Diputación de Valencia y Hyundai Autiver. Celebre el Día de San José con un menú especial en el restaurante Mediterráneo de Albal. Aproveche la promoción de los domingos del mes de marzo. Niños gratis. Restaurante Mediterráneo, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Abierto todos los domingos. Reserve su mesa al 96 126 32 99 y 96 127 49 01. Abrazar a un Moai. Decirle hola a la estatua de Ramsés. Conversar con un Buda. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte: encantado de conocerte. Descubre el mundo con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de nuestros grandes viajes con un 10% de descuento pagando en 10 meses. Además, protegemos tu precio frente a posibles subidas de la divisa. Consulta condiciones. Grandes viajes con Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. Los sábados de Jardines Venecia en Albal. Cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 20 euros. Entrada más copa, 9 euros. Próximo sábado, día 7 de marzo, noche llena de alegría. No te pierdas la fantástica actuación de María Jesús y su acordeón. Haz tu reserva en el 96 126 96 58. Recuerda, los sábados son de Jardines Venecia en Albal. Ya hemos escuchado Si por tu amor tuviera que ir a la guerra. Título contundente. Estilo diferente, como habéis comprobado ya. Luna llena, bienvenidos a Movida Valenciana de nuevo. Muchas gracias, Vicente. Paco, muchas gracias. Paco y Marina, ¿eh? Para situar a los oyentes, son jóvenes y guapos, ¿eh? Alguno más que otro. Sí, son pareja artística. Ajá. Sí. Reforzando el arte con amor. Claro que sí. Hombre. Muy sois bien. Pareja en la vida real también. También. También, también. De momento sí. De momento nos aguantamos. Sí. Oh, pero hoy en día. Sí, sí. Paco, si tuvieras que ir a la guerra por amor. Hombre, claro que sí. Muy bien, eso está muy bien. Es que si no, luego duermo en el sofá. Claro, claro, claro, claro. Bueno, o puedes pasar la noche, como se decía, a la luna de Valencia, luna llena, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, fíjate que me habéis pasado, y de manera muy profesional además, todo vuestro dossier, ¿eh? Como suelen hacer todos los cantantes, pero en vuestro caso concreto es que yo prefiero empaparme directamente porque, o sea, lo vuestro es un poco inefable, o sea. Sí, es de un lado a otro. Lo vuestro es casi una historia de amor. No sé si aventuras. Sí, casi, un poco de todo. Casi os diría hasta de aventuras de piratas por lo del Caribe. ¿No? Por también. Porque sois internacionales. Bueno. Y valencianos. Valencianos. Hombre, valencianos. Claro. Eso, por supuesto. ¿De dónde sois? Yo de Manises. Yo de Valencia, aunque no nací en Valencia, pero. Pero valenciana, ¿no? Yo de corazón soy valenciana. Claro. ¿Y cómo acabáis en México? Porque México es clave en vuestra carrera. Sí, la verdad es que sí es clave. Pues. Bueno, hasta donde podáis contarnos, ¿eh? No, la verdad es que llevábamos hace unos años pensando en irnos a México para empezar una nueva vida, empezar pues nuestra carrera musical en otro sitio. Y la verdad es que allí pues nos ha ido muy bien. Hay muchos artistas españoles con unos lazos y unos vínculos increíbles con México. Ha sido clave México para ellos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, desde, por supuesto, Rocío Dúrcal hasta La Quinta Estación, o Inma Serrano, me viene a la mente, ¿no? Sí, sí, lejos, sí, ¿no? La verdad que sí. Y ahora tenemos a Noelia Zanón. Uh-huh. Allí, sí, allí está. Triunfando sí. En México. Bueno, pues fuisteis a México, pero ¿a la aventura o ya fuisteis teniendo casa o cómo fue? No, nos fuimos a la aventura. A la aventura total. A la aventura. Así, visto y hecho y ya está. O sea, que puede ser que incluso alguna noche, si no teníais reservado el hotel a dormir bajo la luna llena, Pues las navidades se presentaron complicadas. Sí, sí. Pero esto es una locura increíble. Hostia, sí. Sí. Pero la verdad es que han pasado muchas cosas malas, pero luego te han enseñado a valorar más las positivas. Hemos sido muy felices allí. Sí. Y aquí mucho. También. La continuación ya. ¿La pareja amorosa fue antes que la artística o al revés? Yo diría que a la vez. A la vez. A la vez. Fue a la vez. Fue conocernos y empezar el proyecto y empezar juntos, o sea, en todos los sentidos. ¿Cómo repartís así la faceta artística? ¿Los dos cantáis, los dos componéis? Sí, los dos hacemos de todo. Marina, yo toco la guitarra, Marina toca los huevos, el shaker. Espera, muchacho, que esto es radio. El shaker. Que esto es radio y, claro, y si hemos dicho que sois pareja artística, y pareja amorosa, quiero decir, no. Dice, me toca los huevos. El shaker. Claro. Ahora entiendo la alegría de vuestras canciones también. Claro que sí, hombre, hay que ser positivos. Te hace feliz, ¿no? Como decía la guitarra claro de Carlos Juan, sí. ¿No? Te haré feliz, ¿no? Claro, claro. Oye, una actuación vuestra, vamos, puede ser. Hombre, es la hostia, es la hostia. Sí. Madre mía. Bueno, me vienen muchas preguntas con lo de México, ¿no? ¿Cuánto tiempo estáis allí? En total, 11 meses. Sí. Uh-huh. Y allí se os abre esa puerta musical que esperabais, ¿no? Llegan escenarios, llegan actuaciones, que es lo que principalmente necesita claro. un artista. Sí, presentamos la canción, la primera que has puesto, Si por tu amor tuvieras que ir a la guerra, y empezó a seguirnos bastante gente de México, y una escritora de allí, mexicana, pues nos hizo una página oficial de fans y tal. Y empezó a aumentar la gente que nos seguía y, bueno, llegó como a 9.000 personas en 3 meses sí. o así. Y súper bueno, rápido. Ahora, sí, y ahora tenemos como 15.000 personas que nos siguen por Facebook, que nos apoyan, que nos dan mucho cariño. Un saludo para todos ellos, por supuesto. ¿No seréis el primer caso, y esto es algo que uno no alcanza a comprender, que sois muchísimo más queridos y reconocidos en México que en vuestra tierra? Esto no seréis los primeros que sí. pasa. Esto, ahora, hoy podríamos decir que es así. Ha sido así, porque nosotros nos fuimos y allí nos han valorado mucho, pero luego la vuelta ha sido muy buena, porque nos han recibido muy bien aquí en nuestra tierra y nos han dado muchísimo cariño, nos han arropado mucho la gente valenciana y estamos muy agradecidos. Sí. Tenemos el disco que se puede conseguir ya físicamente, ¿no? Sí, sí. A través de nuestro Facebook, Luna Llena Valencia, nos pueden buscar. Y o en nuestra página oficial, Luna Llena Oficial Fanpage. ¿Y os vais a quedar aquí o os volverá a pegar otra locura? No, vamos a estar aquí hasta final de verano. Y luego nos iremos para México otra vez. Sí, allí tenemos muchos planes. Actuaciones, imagino, allí, ¿eh? Sí, sí, hay muchas cosas que se han quedado ahí pendientes y hay que retomarlas. ¿Y allí cómo os presentaban? ¿Como un dúo español o como un estilo diferente o...? Pues como las dos porque cosas. Porque lo vuestro tampoco es música, no. El estilo mexicano que todos no. conocemos, ¿no? No. Si es que la gente tiene como estipulado un estilo que se escucha en otros países, sí, no, pero no. luego cambia totalmente. Allí, por ejemplo, no he escuchado tanta música latina. Se escucha más música española que... De hecho, sí. Allí el número uno de los 40 principales era La Oreja de Van Gogh. Bueno, lo de La Oreja de Van Gogh, yo creo que en España tampoco se sabe cómo han arrasado en Latinoamérica en un montón de países. Sí, sí. Llenando estadios y estadios, La Oreja de Van Gogh. ¿Sabes? Sí, sí. Allí es una locura. Sí. Y Antonio Orozco, Malú... Sí. Bueno, Pablo Alborán, Dani Martín. Están por ahí. Efecto Pasillo también. Hay otra pregunta que necesito haceros. Voy a confesar una interioridad con la consiguiente bronca de mi pareja. En este caso, cuando llegue a casa. Si me habéis visto en algún momento del programa, ya sabéis que yo soy un poco hombre orquesta aquí, hago de todo, y más los sábados, que estoy yo solo, en algún momento me habréis visto teclear el teléfono móvil. Estaba intercambiando WhatsApps con mi mujer. Y han sido varios, porque el primer WhatsApp de ella era... ¿Qué te gustaría comer hoy? Hostia, buena pregunta, ¿eh? Y yo le he contestado, macarrones. Y ella me ha puesto, con carne picada. Y yo le he puesto, no, con atún. Y ella me insiste, con carne picada mejor. Le digo, ya, pero a mí me apetece atún. Me dice, atún no hay. Yo digo, pues al salir paso por el supermercado y compro. Digo, bueno, pues tú verás. Hostia. Quiero decir con esto. Si esto que es una simple tontería, si los macarrones son con carne picada o atún, es el día a día de una pareja, ¿cómo podéis llevar vuestra relación artística incluso hasta para la hora de componer, llegar a esa unión? Uf, a veces es complicado. Sí, sí, a veces sí que es difícil. Sí que es verdad que nosotros... Es muy difícil. Como pareja nos llevamos muy bien. Como pareja yo creo que nunca discutimos. No. ¿Ni incluso con los macarrones? ¿A los dos os gustan o con bueno, atún o con carne picada? A mí no me gusta el atún. No entonces... come atún, entonces no cocino con ah, bueno, atún y vale, ya está. Vale. Y si no, ella se pone atún y ya no hay problema. No, como pareja la verdad que no discutimos nada. Si a veces discutimos, siempre es por la música. Cosas de la música, de esto no me gusta, de esto no es así, de esto no... Cosas de esas, en realidad tonterías, pero... Fíjate que me viene a la mente también... Algo que yo creo que es más o menos conocido, o bueno, o al tener cierta cercanía con el dúo dinámico, lo hemos sabido. Manolo y Ramón son pareja musical durante más de 50 años. Y eso es muy difícil también porque pues puede haber roces. Claro que sí. No tienen por qué estar de acuerdo en todo. No. Pues uno de los secretos de Manolo y Ramón es que acababa la actuación, y esto ya cuando ya lleva muchos años... Pues cada uno se va a su casa y ya no vuelve a saber del otro hasta la siguiente actuación. Y no van en... Cada uno hace... Porque es que si no, sería imposible. Hostia, sí. Ya. Pero vosotros ahí estáis, ¿eh? Sí, aguantando. No, pero bien... Ojo, esto no quiere decir que no estén en contacto y que... No, la verdad. Yo recuerdo cuando en las fallas del 2007 invité al dúo dinámico que cuando surgió el terrible... Digo terrible porque todos los cánceres son terribles. El cáncer de Manolo de la Calva... que ingresó en el hospital. Ramón, que estaba aquí en Valencia, aún aguantó para desfilar en la ofrenda con la falla San Isidro, pero luego se fue con Manolo al hospital y no se separó de su cama, vamos, hasta que salió del hospital. O sea, quiero decir, el amor entre ellos ahí está y la amistad, ¿no? Sí. Es bueno, esto venía un poco a decir que lo vuestro tiene mucho mérito, ¿eh? Ah, muchas gracias. No, la verdad es que nos divertimos, nos lo pasamos bien juntos y es lo que intentamos transmitir a la gente. ¿Y cómo podríamos definir vuestro estilo? Pues... Un poco fusión. Siempre cuando me preguntan eso digo, a ver, pues es una fusión de estilos. ¿No? Es que cada canción es una cosa distinta. O sea, igual hacemos rap, que hacemos rock, que hacemos una balada, que hacemos algo latino, que... Lo que surja en el momento, según el estado de ánimo también. Porque hay veces que te apetece escuchar pues una canción rock, hay veces que estás un poco más romántico, ¿no? Y ahí te apetece escuchar algo más... Eso es ya, ¿eh? Pasteloncito. Y a veces me apetece bailar y pues una canción más, más animada. Quiero daros las gracias porque habéis traído una canción para estrenar en este programa. Sí. Sí. Y eso es algo que yo siempre agradezco muchísimo. La vamos a estrenar. Se titula Fuegos Artificiales. Sí, habla de... Bueno, la escribimos en México. Mitad México, mitad Valencia. Es... lo que echábamos de menos de Valencia, estando allí, y luego cómo sería el reencuentro de llegar a nuestra tierra, de estar con nuestra gente, de las fallas, porque las echamos de menos muchísimo, todos nuestros amigos mandándonos vídeos de las mascletas, de todo, y... Pff. Y nosotras, ¡ay, por qué! Sí. O sea, que es una canción dedicada a Valencia, a las fallas incluso. Hombre, sí. También, claro. ¿Y también habéis participado a la par en la composición, como en todo? ¿O? Sí. Todo lo hacemos entre los dos. Bueno, pues me parece realmente admirable y en nombre de todos los valencianos os doy las gracias por haber compuesto una canción. No, es un placer. Para nuestra tierra. Parte de esta tierra. La vamos a escuchar. Se estrena ahora mismo Fuegos Artificiales. Normal que nunca nunca te vaya a olvidar. Sueñé cómo sería regresar a casa. Que la fiesta acaba de empezar, las estrellas nos iluminarán. Que la gente se ponga a bailar. Hoy prenderán el cielo los fuegos artificiales. Quiero estar lejos, oh, oh, oh. Más, más, más. Hoy se prende a mi miedo. Tuve que escapar, olvidarlo todo y empezar. Caminando bajo la lluvia descalza. Que la fiesta acaba de empezar, las estrellas nos iluminarán. Que la gente se ponga a bailar. Prenderán el cielo los fuegos artificiales. Quiero estar lejos, oh, oh, más, más, más. Hoy se frente a mi miedo. Cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allipebre, suc de rap, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año en Pinedo, en la carrera del Río 321. Reserva en el 96-324-8126. Contamos con parking propio para clientes. Restaurante Casa Borrás. Proba y tornarás. ¿Qué nos deparará la economía en 2015? Ven a Forinvest y escucha a los líderes de opinión. Juan José Hidalgo, Josep Liu, Guy de Liébana, Kenneth Morse y muchos más. Forinvest, 11 y 12 de marzo en Feria Valencia. Tu mous el món. De tu brolla energía, vitalitat, compromís, il·lusió. Perquè avui i tots els dies... Tu fas girar el món. 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Som igualtat. Generalitat. ¿Cansado de atornillar? Ahora lo podrá hacer sin esfuerzos gracias al destornillador inalámbrico y recargable de Levante, el mercantil valenciano. Con 44 accesorios y un maletín especial para tenerlo todo ordenado. El domingo 8 de marzo, la cartilla. Por solo 9,95, el destornillador inalámbrico con Levante, el mercantil valenciano. Ahora en Mazda Almenar tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 2015 desde 21.995 euros. Mazda Almenar, en Paterna, carretera La Cañada, y en Valencia, avenida del Automóvil, avenida Tres Cruces. El tercer joc de la Lliga es juga a la 97.7 Ràdio. El duel entre Blanquinegres i Matalassers per la tercera plaça viurà una espectacular batalla cara a cara i sense concessions. Des del Vicente Calderón i a les 8 de la vesprada, Atlètic de Madrid, València. El futbol en valencià sense filtres ni edulcorants, contant a cada moment el que està passant amb Manolo Montal i Salva Folgado. Atlètic de Madrid, València. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Lexus València, Luxovent, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Estamos con Luna Llena, Paco y Marina, valencianos que han triunfado en México, están ahora en nuestra tierra, en verano vuelven a ir para allá. Hay que ver cómo algo tan molesto como puede ser el ruido de un avión puede ser tan hermoso cuando estás fuera de tu tierra, ¿no? Eso para un manisero bien lo sabe, ¿no? Sí, a mí me encantan, la verdad. Desde chiquitín me gusta escuchar los aviones. Claro, ¿eh? Y es tu habitación, ¿no? Tu ventana, claro, ¿eh? Exacto. Sí, señor, veo mucha metáfora en vuestras canciones siempre, ¿eh? Sí. Sí, es según también la canción. Luna llena debe ser una metáfora, digo yo. ¿Qué es luna llena? Luna llena, pues... A ver, pues la luna es un elemento muy importante para nosotros. ¿Ves cómo es algo metafísico? ¿Ves cómo es? Sí. ¿Cómo es eso? Es algo que a los dos siempre nos ha llamado la atención, como que es un, no sé, una energía, ¿no? Porque yo soy muy nocturna, yo vivo de noche. Bueno, es que los músicos vivimos de noche. Entonces, digamos que luna llena es que el conjunto de los dos hacen la luna llena. Ah, amiga. ¿Eh? O sea, aquí no hay cuarto menguante. No. Siempre pleno, ¿eh? Sí, sí. Y otra metáfora debe ser sin paracaídas. Sí. Sí. ¿Sin paracaídas? ¿Sin paracaídas qué es? Es el título de nuestro segundo disco, que es el que estamos presentando ahora aquí en España. Y sin paracaídas es, más que un título, es un estilo de vida. Es como nosotros no fuimos a México sin paracaídas. Totalmente. A por todas, o sea, sin miedo a... A caer. A la caída. O sea. ¿Y lo volveríais a hacer? Y lo volveríamos sí. a hacer. ¿Y vendréis aquí a contármelo? Por supuesto. Por supuesto que sí. Pues os emplazo a que vengáis otro día, que tengamos más tiempo, claro que ya vamos sí. a tope. Vamos a escuchar No te invitaré a mi fiesta. Título contundente también, ¿eh? Sí, pues sí, No también. Te invitaré a mi fiesta, ¿por qué? Pues la canción habla de cuando estás así medio triste y tal, te ha dejado la novia y estás, te hecho polvo y dices... ¿Qué voy a quedarme en la habitación ahí a llorar? No, pues me monto una fiesta y no te invito y... Ya está. Muy sencilla. Paco, Marina, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por invitarnos. Vosotros, ¿eh? Gracias, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Vicente, en contacto. Por todo. Solo sé que hoy lloro y que tú no me querías. Tu ventana nunca amanecía. Acostumbrado a tanta mentira, ahora seré yo aquel que me sonría. Hoy saldré de mi habitación.